desde hace bastante tiempo te venimos contando algunas novedades en la causa que investiga, ahora por suerte investiga, las responsabilidades políticas en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ocurridos el 26 de junio del año 2002. Vos sabés que ya hubo policías condenados por la autoría material de los hechos, pero era un momento de alta conflictividad política, y si los políticos tienen siempre responsabilidad sobre lo que sucede con la gente a la que mandan, sea cual fuere la función que cumplan, en ese caso había una alta conflictividad social sostenida que culminó con esas dos muertes, o en todo caso tuvo un punto importante de esas dos muertes, no culminó allí la conflictividad social. Después de un arduo trabajo de la familia, el año pasado se consiguió desarchivar esa causa para que comenzaran a tomarse nuevos testimonios. Entre los testimonios hay altos funcionarios de lo que en aquel momento era la Intendencia de Avellaneda, es decir, altos funcionarios de aquel momento de lo que es la Intendencia de Avellaneda. Y muchos organismos de derechos humanos, o algunos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, básicamente son los que se acercaron a la causa, y eso también ayudó a motorizar, a generar un respaldo. Vamos a charlar con Pablo Pimentel, el referente de la APDH de La Matanza, a propósito de esto, de otras cosas también, pero queremos comenzar con esto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, mejor dicho. ¿Cómo va? Muy bien, acá estamos. Bueno, hoy a la mañana nosotros habíamos dado cuenta ya de la declaración de me sale Imayán, pero me falta el primer apellido. Sí, yo no recuerdo. Fernández Imayán, perdón. Sí, que era disculpas. Un funcionario que era, de acción social. Exactamente, era uno de los funcionarios de aquel momento de la municipalidad de Avellaneda, pero hoy declaró, lo de hoy podría decirse que es más importante a priori, porque declaró quien era el secretario de seguridad en aquel momento. ¿Qué sucedió con esa declaración? Eduardo Villalba. Declaró hoy, él estaba como secretario de seguridad el día 26 de junio del 2002, y bueno, él lo que ahí agrega como, yo diría que puede aportar a la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, es que confirma que la prefectura nunca había venido tan armada, con tanta gente, y es la primera vez que había entrado al territorio de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la prefectura tiene jurisdicción en la capital federal, nada más. Claro. No podía pasar, sin embargo, ese día sí, y tomó parte del plan estratégico, que era declaradamente de represión y evitar cualquier tipo de corte, dicho por el presidente de ese momento, Eduardo Duhalde, y prefectura por eso invadió lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, concretamente en la municipalidad de Avellaneda. Y este muchacho, Eduardo Villalba, confirma este dato, y esto tiene que ser tomado por la fiscal, que después de que declaró Eduardo Villalba, le pedimos una reunión, y la verdad que hay que reconocer que con mucha gentileza y diligencia la doctora Paloma Ochoa, una joven fiscal, nos recibió y le pedimos, bueno, que todos los elementos que fueran surgiendo que parecerían no aportar, los pueda analizar en un marco general, ¿no?, de lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, y no como un hecho aislado, que si lo tomaban como un hecho aislado y solo de una persona que dijo esto, bueno, por ahí no les servía o no les sirve para lo que estamos buscando, que justamente quienes dieron las órdenes, quienes son los autores ideológicos de esta masacre, puedan ser llamados a indagatoria, y la fiscal y el juez deberán aplicarle lo que corresponda si se lo encuentra penalmente responsable, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que sucedió hoy, digamos, y también agrega, creo, en el escrito, que Franciotti, que era un habitué de la zona de Avellaneda y que entraba al municipio y demás, ese día también creo que entró y se cruzó, creo que cruzó unas palabras con Eduardo Villalba, ¿no? Quien después fuera el autor material.

y él va a volcar, bueno, justamente todo lo que vivieron los días previos, el día ese, en su distrito, ¿no? En el municipio. Y eso va a ser antes del 15 de septiembre. Bien, bien. Bueno, saltamos de tema, y también ocupó muchísimo tiempo y espacio en este medio, la situación que se dio alrededor del asesinato de Gabriel Blanco, que está en investigación, que llegará a juicio oral prontamente, aquel chico que al que osamos llamar, digamos, el Luciano Arruga antes de Luciano Arruga, digamos, claro. ¿No? Porque fue una causa muy similar, pero que terminó, bueno, vos decías cuando contabas el caso de Gabriel Blanco, solés decir que con Luciano mejoraron la metodología y lo desaparecieron, por todas las cuestiones que saltaron justamente con la muerte de Gabriel Blanco en la comisaría. Y también eso había derivado en que te iniciaran una causa por extorsión, de la que dimos cuenta y que generó, entre otras cosas, una movilización hace algunos meses muy fuerte por San Justo. ¿Qué pasó con esa causa? Porque nos dijeron que hubo algunas novedades. Sí. Después de aquella marcha multitudinaria que fue realmente histórica para La Matanza, quiero decir, y nosotros nos sentimos orgullosos y muy contentos y muy acompañados, porque vinieron organizaciones sindicales, políticas, barriales, gente de la iglesia. La verdad fue muy muy cálido y de un fuerte compromiso. Y creo que eso lo leyó el Poder Judicial de La Matanza y entendió de que lo que estaba manteniendo era realmente un mamarracho jurídico, no tiene sostén. Entonces el fiscal Longobardi decidió archivarla y lo fundamenta en que no hay delito en lo que Fernández, que es uno de los abogados que defiende a los policías, uh-huh, quiso una patraña, ¿no? Algo realmente muy bajo, utilizar a dos presos para que declarasen en contra de la PDH, como que la PDH los había sugerido que denuncie contra la policía, que si hacían eso iban a obtener mejoras. Uh-huh. Como si el juez de garantía, como si el fiscal cuando los detuvo utilizó algún testimonio de los detenidos, no, se utilizaron las pericias que se hicieron tanto en la reconstrucción del hecho, en la reautopsia, que fue contundente, eso fue lo que llevó, y la prueba del cable, eso fue lo que llevó a que supuestamente quienes están detenidos y quienes están procesados, porque son cinco, de los cuales tres están detenidos, se los detenga preventivamente. Y bueno, sí, quedó archivada, pero también hay que decir que en los considerandos de los fundamentos del archivo, de la resolución, dice que si en el juicio oral que se va a hacer, calculamos en este año, se ventila algo nuevo en lo que hace a la denuncia que han hecho contra la PDH, él está en condiciones de desarchivarla y continuar la investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, nos están diciendo, bueno, por ahora no hay delito, pero claro, si hay algo, sepan que vamos a estar atrás, ¿no? Lo tenemos acá en el cajoncito, digamos. Claro, exacto. No jodan tanto, no hinchen tanto, que esto lo van a tener de por vida. Uh-huh. Y esto sabemos que responde a que la PDH nunca se ha arrodillado ante ningún poder. Siempre ha acompañado a las víctimas y cueste lo que cueste. Y esto ha llevado, bueno, a que nos injurien, nos calumnien y lo más grave, que nos amenacen con armas, ¿no? Claro. A compañeros nuestros y a la familia. Pero esto tiene una génesis que tiene que ver con haber tenido el tupé que junto con Vanessa Orieta, con Mónica Alegre y con el CELS hayamos sido parte de tres juicios políticos que se tienen que llevar adelante, en los cuales uno ahora se está cuestionando o está cuestionado por la posible imputada, que es una fiscal, en la cual se lleva adelante por la mala práctica que han tenido por la causa de Luciano Arruga, ¿no? Tanto la fiscal Castelli, la fiscal Cejas, como el juez de garantía Banco. Uh-huh. Y eso, bueno, esta causa y este sostenimiento tiene que ver con un sector de la justicia, dicho por algunos de ellos extraoficialmente, que lo alentaban a que continúen, ¿no? Y que me llamen, y que nos llamen, y que sigan adelante con esta denuncia que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Realmente es uh-huh. un mamarracho jurídico. Bueno, el fiscal que la archiva es el mismo fiscal que actuó en el juicio oral y público que condenó a Torales por 10 años a 10 años de prisión por torturas contra Luciano, ¿no? Así es, y que estuvo muy bien, que estuvo realmente, cumplió muy bien su función, representó a Luciano con contundencia, y él fue el que pidió, bueno, los años de condena y los alegatos, por supuesto, los abogados nuestros estuvieron brillantes, pero él también estuvo acorde, digamos, a la situación. Uh-huh. Y la verdad que yo lo felicité, me acerqué y lo felicité, y también le dije, independientemente de lo que decidas con la causa nuestra, en esta oportunidad estuviste muy bien y quiero, bueno, en nombre de la PDH, felicitarlo. Vos decías que el juicio por el crimen de Gabriel Blanco será seguramente este año. Sí, ahí estuvimos por casación la semana pasada preguntando cómo va el trámite de la recusación que hemos hecho. Nos dieron lugar a la recusación. Nosotros recusamos al Tribunal 5 porque, bueno, vimos que podía haber alguna inclinación no imparcial, sino parcial, y nos dieron lugar y ya votó un juez, ahora tiene que votar el otro y ya con ese, resuelven, seguramente nos dan lugar a la recusación y tendrán que llamar a sorteo nuevamente, sin el Tribunal 5 y ahí poner fecha. ¿Los policías que van a estar ahí acusados son tres? Son cinco. Cinco. Balbuena, Suárez y Gómez están detenidos. Después, los dos comisarios Inundaí y De Los Santos, creo, si no me equivoco el apellido, están en libertad, pero están procesados. Bueno, va a ser un juicio también muy importante, muy significativo, como fue esta pequeña victoria del juicio por torturas a Luciano. Me parece que en este caso, si se llega a conseguir condena contra cinco policías o alguno de los cinco policías por el crimen de Gabriel Blanco, mucho más silenciado, mucho más oculto, una historia que todavía falta instalar. Hoy uno más o menos dice Luciano Arruga y ya casi todos sabemos de qué estamos hablando, no todos todavía, sí, en la Argentina, pero hablas de Gabriel Blanco y quizás hasta debe haber algún futbolista con ese nombre y te deben decir, sí, el 10 de Chicago, ¿no? Así que va a ser importante acompañar en ese juicio. La verdad que sí. Justamente el lunes estuvimos reunidos, tardíamente convocamos a todas las organizaciones que nos acompañaron el 18 de mayo en la marcha, y bueno, pedimos disculpas porque en realidad teníamos que haber hecho antes para agradecerles y contarles los efectos que ha tenido esa marcha. Y ahí aprovechamos también a pedirles que estemos atentos y alertas para cuando empiece el juicio oral, porque evidentemente va a ser un juicio muy duro, con mucha participación. Ya han demostrado los familiares de los policías que están dispuestos lamentablemente a cualquier cosa, y nosotros no lo vamos a permitir. En el marco de la ley nosotros vamos a participar, tanto afuera como adentro del juicio, y por eso le hemos pedido a todos los militantes, a todos los sindicatos, partidos y barrios que nos acompañen, ¿no? Y los medios, por supuesto. Bueno, Pablo, te dejamos antes de que tu garganta nos deje, porque estás ahí al borde. Y yo ahora me voy a tomar una fuerte limonada con una vallaspirina, a ver si levantamos un poco. Limonada con vallaspirina para levantar, ¿no? ¿Sabés cómo es? Lo transmito, Fernando. Dale. Porque para los oyentes está piola. Mira, es un jarrito que hay que agarrar. Espera, hagamos la apertura necesaria de la columna farmacéutica de Pablo Pimentel. Lo que le faltaba era recomendar. Yo creo que no es columna farmacéutica, es tipo remedios de la abuela. De la abuela. Esto viene, sí, una abuela irlandesa. A ver cómo es. Agarra un jarrito, lo llena de agua. Cortás un limón, lo lavás con cáscara y todo, lo cortás, lo pones ahí al medio y lo dejás hervir. Y tiene que hervir a la mitad el jarrito. Una vez que está a la mitad, lo colás, ¿no? Que va a quedar un poco ahí lo que queda del limón. Apretás bien el limón, una buena cucharada de miel, una vallaspirina, la metés en una cuchara que es media antipática, ¿viste? Porque cuando éramos chicos la tomábamos con azúcar, ahora ya queda mal. Así que en una cucharita que se diluya la aspirina. Y después te tomás bien caliente eso y al sobre a descansar. En esta casa hacemos eso mismo, pero sin vallaspirina, pero con jengibre. Ah, bueno, bien, está bueno para agregar. Y después de tomar eso, te metes en la cama y te tapas. Y exactamente. Así ¿viste? Es. Muy bien. Bueno, ya sabemos qué vas a hacer de aquí hasta dentro de un abrazo. Próximo minuto. Un abrazo, gracias. Un abrazo muy grande y gracias por siempre estar atento a todas estas noticias. Es que los otros medios, por supuesto, no lo toman. Ahora, ahora vamos a cerrar el programa hablando de los otros medios y Félix Díaz. Ah, mira. Porque no sé si sabías que, mira, si nos acompañás dos minutos más, lo hacemos contigo, porque me parece importante. Has acompañado, seguís acompañando la Campe Copiwini. Bueno, ayer algunos de nosotros, pero muchos más que nosotros, vimos a Félix Díaz entrevistado por Fantino. Sí, lo vimos, sí. Y bueno, hoy los integrantes de la Campe se mudaron por un ratito, es decir, dejaron el Acampe donde está, claro está, en la 9 de julio de Avenida de Mayo, pero se fueron a montar una sucursal de la Campe frente a la TV pública para forzar una cobertura de lo que están haciendo, ya que los medios afines al kirchnerismo, entre los que está increíblemente también, aunque lo hemos naturalizado, los medios estatales, los medios públicos, han ocultado la presencia de la carpa. Y estuvieron un par de horas allí, tuvieron primero algunos intercambios previolentos con gente de seguridad del canal, pero después, por la intermediación de algunos trabajadores de la TV pública, consiguieron que se les hiciera una entrevista que va a salir en principio en uno de los noticieros de la TV pública. Ah, qué interesante. Quizás arranque esta madrugada esa cobertura, y también en un programa que tiene que yo no sabía Paolo que tenía Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini Rey. Sí, que no sabía que tenía un programa en la TV pública, pero aparentemente él también accedió a darles un espacio en su programa. Recuerda esta situación claramente a la incursión en CQC de los chicos del secundario. Exactamente, los estudiantes que intentaron visibilizar la cuestión de Luciano. Así sí. Hay que hacer con estos medios, ¿no? Hay que forzarlos, hay que exigirles. Qué bueno, yo sabía de la movida, porque hoy estuve en el Acampe también, charlando un poco con todos los hermanos. Sabía de esa movida, no sabía qué medio, me parecía bien que lo mantengan ellos, y qué bueno, así que ya lograron algo. Aparentemente no, lograron una entrevista, ahora hay que esperar que esa entrevista se difunda y que no sea solo a la madrugada, que empiece en la madrugada de la TV pública, en el noticiero, en la edición de la madrugada, pero que después se extiendan las que son más vistas, que son las de durante el día. Sí, bueno, qué buena noticia, Fernando y Eugenia, la verdad, una alegría. Que traten de hacer fuerza y que se visibilice. Tiene que terminar esto, no es una locura. Es una locura que a mí alguien me explique el hacer razón del Poder Ejecutivo Nacional para recibirlos. Porque uno puede recibirlos y decir cuál es su alcance y qué es lo que puede hacer, pero no puede dejar de recibir a una persona. No puede. En algún momento, en algún año, este pedido de entrevista va a llevar 5 años. No, es realmente muy serio. Yo quiero transmitirle algo, porque ahora me tiraron acá un mensaje, y es un militante de La Matanza que dice: algo pasó en General Paz y Ruta 3. Gente con palos y patrulleros van para allí. No sé. Pero ¿qué ha pasado? ¿No sabemos de qué se trata? No sabemos. No, la verdad que no. Es simplemente eso. Y nada, como Ruta 3 y General Paz es la zona de Loma del Mirador y demás, pues bueno, uno va a estar ahí un poco atento ahora. No sé qué ha pasado. Sí, bueno, es aquí a 10 cuadras. Por eso, comparto esto, porque sé que están muy cerca también ustedes de ahí. Bueno, intentaremos ver, estamos sobre el cierre del programa, pero intentaremos ver qué sucedió. Te dejamos un abrazo. Un abrazo muy grande, gracias por llamar. Chau. Bueno, así son los teléfonos de la gente como Pablo Pimentel, ¿no? Te llegan todo el tiempo mensajes de denuncias de tal cosa, de tal otra, de pedidos de ayuda. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos.